Domingo 8 de julio, séptimo domingo después de Pentecostés. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 6, versículo 6. Debe haber poca gente a la que le gusta un cuestionamiento o una censura. Por cierto, hay quienes directamente buscan conflictos y se sienten realizados cuando pueden armar escándalos, como ciertas figuras del deporte y de los medios. La televisión está llena de pésimos ejemplos de estos ejemplares. Allá ellos. El mortal común no se siente bien cuando lo impugnan o desacreditan. A Jesús tampoco le gustó esto. En la región de Galilea, en la que creció y donde lo conocían desde pequeño y también conocían a sus familiares más cercanos, llamaba la atención lo que él decía y hacía. Sus compueblanos lo trataban con una mezcla de asombro y cierto menosprecio. En respuesta, surgió entonces la conocida frase: el profeta no vale en su tierra. En la iglesia, cuando surgen críticas o simplemente desinterés, es habitual que también los miembros más activos mermen y hasta abandonen sus intentos de movilizar, organizar, compartir, aprender, enseñar, hacer cosas con los demás y para la comunidad. En todas las comunidades suele haber un núcleo entusiasmado que quiere llevar adelante la misión, inyectar vida a la comunidad y movilizar a los demás. Pero con frecuencia, esos pocos activos se cansan por la falta de respuesta de otros y por sus actitudes negativas. En esos momentos, es reconfortante leer Marcos 6, del 1 al 6. Jesús es mirado con asombro por la gente de su pueblo, pero lo critican por ser solamente local. La reacción de Jesús es interesante. No muestra frustración y menos aún enojo. Tampoco abandona su misión. Deja simplemente el lugar donde aparentemente no lo quieren y va a las aldeas de alrededor. Allí continúa enseñando, sembrando su buena semilla, de la cual 3/4 partes caerán en sitios productivos, improductivos. Pero 1/4 parte caerá en tierra fértil y producirá una cosecha enorme. Es la fuerza que necesitamos también en nuestra propia comunidad. Una reflexión de René Krieger para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.